podemos entenderla como una ulterior explicación de esa misma conclusión. Dos temas se entrecruzan en esta parábola: la cuestión de la justa recompensa por las obras y la inversión de rangos que se dará al final de la historia. Son los dos temas que ya estaban presentes en la escena del joven rico. Ese joven, dijimos, buscaba ganarse el cielo con obras buenas, pareciéndole que la práctica de los mandamientos no era suficiente. Por alguna razón que no se explica en el Evangelio, este joven quería hacer algo más, porque lo que hasta ahora había hecho no le resultaba suficiente como para obtener como premio la vida eterna. Creía este joven que la vida eterna debía ganarse en justicia con una práctica de obras más exigente que las que había realizado hasta entonces. La situación de este joven se parece en algo a la de los primeros llamados a trabajar en la parábola de hoy, porque también ellos pensaron que por su mayor esfuerzo deberían recibir una recompensa mayor. Movido por esta idea, aquel joven rico preguntó a Jesús qué más debía hacer de bueno. Nada hace dudar de la recta intención de este joven. Sin embargo, el Señor, que conoce los secretos del corazón, detectó que, a pesar de su buena intención, había un error en la comprensión de la relación entre las obras y la vida eterna. La solución de esta cuestión no era fácil, porque no se trataba de negar que el que obra movido por caridad merezca la recompensa del cielo, sino de enseñar que no es por su propia bondad que alguien se hace acreedor en justicia de ese premio. Bueno es solo Dios. Si el joven rico puede recibir la vida eterna, no es, en última instancia, por la bondad de su obrar, sino porque Dios, que es el único bueno, por su generoso amor, le ha abierto las puertas del cielo y le ha dado poder cumplir con los mandamientos. El joven no puede pretender, por lo tanto, cultivar por su propio esfuerzo buenas acciones con las cuales reclamar en justicia la vida eterna. No sólo los mandamientos, con cuya observancia pretende entrar en la vida eterna, le han sido dados por el único bueno, sino que su misma observancia es un regalo bondadoso del cielo. Esto, evidentemente, no quiere decir que nada se pueda o se deba hacer para ingresar en el reino de los cielos. Todo lo contrario. De hecho, el Señor invita al joven rico a cumplir los mandamientos, pero desde la nueva perspectiva que el Evangelio de hoy trata de inculcarnos. Es más, lo llama a la vida de perfección por el abandono de todos los bienes. Con ello, merecería la vida eterna y mucho más. Por esta misma razón, los discípulos no debían alarmarse al escuchar a Jesús decir que es casi imposible que un rico entre en el reino de los cielos. A ellos, que han dejado casa, padre, madre, hijos y todos sus bienes, les espera una gran recompensa. Pero no deben pensar que ese sobreabundante premio les sea debido porque son buenos. El único bueno siempre es Dios. Los discípulos deben comprender que muchos primeros, como el joven rico, que cumplía fielmente los mandamientos desde hacía tiempo, pueden llegar a ser últimos. Y muchos últimos, como los discípulos, entre los cuales había muchos pecadores y faltos de mérito, pueden llegar a ser contados entre los primeros solo por la gran misericordia de Dios. Esta enseñanza nos permite comprender mejor la parábola del Evangelio de hoy. Los jornaleros de la última hora reciben lo mismo que los de la primera. Ellos eran los últimos y terminaron siendo primeros. No fueron sus trabajos los que les merecieron la misma recompensa acordada a los primeros, sino sólo la bondad del dueño de la viña. Los primeros no pueden quejarse ni sentir envidia por esta inusitada generosidad. No sólo porque el propietario ya había acordado con ellos el salario justo que finalmente les pagó, sino porque, y esto se entiende a la luz de la escena del joven rico, si pudieron trabajar, si pudieron hacer algo de bueno, es porque él los llamó y les dio a realizar el trabajo. Con los primeros obreros, el dueño de la vida, de la viña, no sólo fue justo, sino también bondadoso. ¿Por qué mirar con malos ojos que sea bondadoso también con los últimos? La envidia consiste precisamente en mirar con ojos torcidos lo que está bien y considerarlo como un mal. Es lo que le pasó también al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que se enojó con su padre por la fiesta que había ofrecido por el hijo recuperado. Vio mal el bien de la recuperación de su hermano y la alegría de su padre. En la envidia de los primeros jornaleros se esconde una visión farisaica de la salvación. Ellos creían que su esfuerzo era el que valía, y por lo tanto, viendo que los que no habían soportado el peso del día y del bochorno recibían un denario por su escueta jornada laboral, exigieron una mayor remuneración. Ciertamente, si la vida eterna se nos debiera en justicia, Dios sería injusto al dar lo mismo al que menos merece. Desde este punto de vista, un salario igual para esfuerzos desiguales no parece ajustarse a la equidad que define la virtud de la justicia. Sin embargo, este razonamiento peca por su misma base. El error es el mismo que latía en la consideración del joven rico. No es la bondad de mis esfuerzos la que merece el premio, sino la bondad divina que me otorga realizar el esfuerzo. ¿Qué tengo que no haya recibido?, decía San Pablo. Y si lo he recibido, ¿de qué puedo gloriarme? Los discípulos, por lo tanto, por medio de esta parábola deben darse por advertidos, no sea que les suceda como al joven rico, que, no habiendo comprendido la inmensa bondad de Dios, se marchó entristecido. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Se lee en la primera lectura tomada del profeta Isaías. Si los discípulos no entienden que dejarlo todo es ya una dignación del amor divino, y no una dádiva personal que se hace a Dios, aunque hayan sido llamados a la perfección, y ese estado merezca una inmensa recompensa en el cielo, aunque por ese llamado debieran ser contados entre los primeros, terminarán siendo últimos. Si esto no se comprende, al final de los tiempos puede haber una triste inversión de rangos. Los discípulos no deben dejar que la envidia y la presunción les impidan ver que los bienes vienen de Dios, que Él es el único bueno, y que si pueden presentarse como poseedores y factores de algunos de esos bienes, es porque Dios tuvo con ellos una especial dignación de amor. Por lo tanto, para ser contados entre los primeros, no basta hacer grandes obras y ser protagonista de grandes desprendimientos, por muy bueno y heroico que todo ello sea. Es necesario, ante todo, recibir con un espíritu humilde la bondad de Dios, agradecerla de corazón y secundarla con todo el esfuerzo del alma, pero considerándonos al mismo tiempo como siervos inútiles. La salvación, la propia y la de los demás, no es nuestra obra, sino la de Dios, y Él nos ha llamado a colaborar en ella sin mérito de nuestra parte. ¿Qué podremos pedirle entonces, sino solamente que nos trate como a uno de sus últimos jornaleros? Henos aquí, habiendo escuchado este evangelio con nuestros oídos. Estamos dispuestos también a dejarlo todo por el Señor, y sabemos que Dios, que jamás se deja ganar en generosidad, ha dispuesto para los que sean fieles los más preciados tesoros de su reino. Tengamos entonces la delicadeza de no adueñarnos del don recibido. Dios no nos debe nada a cambio de cumplir su voluntad. Al contrario, somos nosotros los que quedamos eternamente endeudados con Él al concedernos que cumplamos su voluntad. Dios nos ha dado un tesoro, pero que llevamos en vasijas de barro. El tesoro no es nuestro, a nosotros nos pertenece solo el barro. La riqueza que poseemos viene de Dios. Él nos ha enriquecido por el gran amor con que nos amó primero. Como a los jornaleros de la última hora, también a nosotros nos ha llamado para hacer algo donde otros han trabajado mucho. Despojémonos entonces totalmente de nuestras pretensiones y abandonémonos eternamente, enteramente, en las manos del Señor. Cultivemos un trato íntimo y fiel con Jesucristo. Él es la manifestación de la bondad del único bueno. Él, que vino a buscar a los pecadores y no a los justos, nos tenga siempre a su lado, sabiendo que para ello no tenemos más carta de presentación que nuestras miserias. Solo así podremos algún día, de manera totalmente inmerecida, ser contados entre aquellos últimos que recibieron de manera sobreabundante la herencia prometida a los primeros. Que Dios los bendiga a todos. Señor.